Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, tercer programa de 2018 para esta propuesta del Hospi que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Primero que nada, contarles que ya está disponible Estrellas de Igualdad, que es la edición de marzo de la revista justamente del Hospital de Día. Si quieren conseguirla, pueden pasar por Necochea 871 de lunes a viernes hasta las 2:30, 1 de la tarde, y ahí pueden conseguir un ejemplar de la revista del hospital. Programa particular hoy, mucha charla, mucha y con mucha profundidad. Inicialmente, en este primer bloque, muy general, ¿no? A propósito de nada menos que es la vida, de eso estuvimos hablando. Es lo más grande que el Creador haya creado en su existencia. La vida está por sobre el universo, por sobre las demás cosas de la Tierra. La vida es, hay que vivirla, y es lo contrario de la muerte. Y es lo que busca el cristiano, la vida. Yo quiero decir que la vida son de esas pequeñas cosas que nos sucede de vez en cuando, que son que nos hacen reflexionar, pensar, es lindo, y lo más lindo de todo es que cuando uno tiene 80 años, 80 y pico de años, y se llegó a esa edad, se dice, valió la pena vivir la vida. Eso es lo que veo yo. Y la vida es solo vivirla. Ana María. La vida es hermosa, lo que pasa es que a esta altura del tiempo el mundo está un poco convulsionado, como con mucha violencia, ¿viste? Y yo voy por el lado de la paz y el amor, porque la vida tiene momentos muy felices y momentos malos, pero hay que sobrellevarlo. Ariel. Voy a decir que la vida es lo más hermoso que hay, que nos regaló Dios, es un regalo de Dios. Nos regaló el amor de nuestros padres porque ellos, bueno, se casaron y, bueno, tuvieron hijos, bueno, y fue un regalo de nuestros padres también, o de la naturaleza, como podemos decir. Pero sí, concuerdo con ella, que tiene momentos malos y momentos lindos, pero la vida es muy hermosa. ¿Juan? Sí, yo pienso que es una oportunidad que nos brinda Dios para poder valorar una prueba, que nos da de poder comunicarnos mejor entre todos y encontrarle y hacer que los demás le encuentren el sentido a esta prueba, a través de la comunicación entre nosotros, poder darnos, ayudarnos unos a otros, poder enseñar a los demás a participar así, a ayudarse los unos a otros. Eso es lo que ese es el sentido, ¿no? ¿Tú? La vida hay que vivirla bien, sanamente, y eso. Richard. Bueno, la vida, cuando es Dios, no sabe si te va a llevar la visa para que andes bien, para que te casé, te junté, bueno, para tener amigos, compañeros, amistad, crecer entre amigos. Ojo, el amigo se ve cuando vos estás al hospital, tirado, cortado, apuñalado. Ahí se ve el amigo, no el amigo por interés, que venga por interés por lo que voy a hacer, en caso hasta hacer un asado y ya te agarra nada. No, si yo hago un asado en mi casa, por ejemplo, invito a los chicos, a mis amigos, o cuando fue mi cumpleaños le dije, mira lo que es mi cumpleaños. Me compré unos chorizos y me lo hicieron lo del 12. Se portaban muy bien. Entonces, la vida es compartir, digamos, bien con la gente que uno quiere, eso. Claro, con la gente que tener confianza y así como hace un amigo, por eso se hace, bueno, la piña y a eso, ahí se las manos. Yo antes era un chico muy agresivo, me gustaba pelear, pero se hace mejor eso. Alguien me decía, no tenés que ser así, te ayudas con las personas, no tenés que ser así. Yo cambié mucho, mucho. Por ejemplo, yo iba al centro, vi una bicicleta que estaba ahí, iba y te la robaba y me la llevaba para mi casa. Mi papá me decía, no haga eso. Agarraba mi viola y la llevaba a las comiterías. Entonces, aprendiste a vivir de otra forma. Claro, me cambió mucho. Compartí un pedazo de pan, una chorizo, un asado con los amigos. Marce, ¿qué es la vida? A mí un abuelo me decía que en esta vida estamos para ayudarnos, me decía un abuelo. Tenía razón el abuelo. Y el abuelo me dijo que hay que tomar lo que la vida da. Qué razón que tenía el abuelo, tenía razón. Porque la vida no es como uno quiere, sino como quiere Dios. La vida no es color de rosa, ya lo creo. De color de rosa la vida no tiene nada, hay que vivirla. Porque la vida tiene, dice mi tío Mario, tiene 88 años, la vida tiene más cosas feas que cosas lindas. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero tenemos que seguir viviendo, por más a veces que haya más cosas feas que cosas lindas. Y mi tía, que ya tiene 84 años, dice, la vida para romper una alegría te da 5 tristezas. Y mi abuela decía, la felicidad nunca es completa, siempre pasa algo, decía mi abuela. Y tenían razón en lo que dice, porque gente grande ya sabe lo que es la vida y nada. Seguimos con Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM 1080. A partir de un escrito de Claudia, charlamos a propósito de la psicosis. ¿Qué es en todo caso un brote psicótico? Yo soy Claudia Adriana Méndez Pérez, la poeta acá en Taller de Radio, que voy a leer el tema salud, tema psicosis. Se llama. Esta enfermedad, la psicosis, es cuando una persona piensa que lo que va a pasar, algo, no sucede. También hay otro tipo de esos otros, ven cosas, alucinaciones en la pared, tiene una cura, hay medicamentos, que es la inyección a dopidol de ganuato, y etcétera. Están psicólogos y psiquiatras, ¿le gustó este informe de salud, Claudia? Bueno, ese es el informe de salud de Claudia, que habla de la psicosis. Aplauso para Claudia. Bueno, a ver, la pregunta entonces es, respecto a lo que ella leía, ¿qué es la psicosis? Para vos, Marcelo. Para mí un brote psicótico es cuando uno tiene idea fija en la cabeza. Eso es un brote psicótico. Bien. Eso es un brote psicótico. Sí, idea fija en la cabeza. Bien. De vuelta, ¿cómo? Que hablan cosas incoherentes. Bien, entonces brote psicótico en la cabeza, cosas incoherentes, más lo que decir. Vamos, a ver, volve. La persona que se encuentra perseguido, sí. Y lo sabe para dónde escapar. Vos, Dani. Un brote psicótico puede tener cualquiera. Cualquier persona, todas las personas pueden estar expuestas a un brote psicótico. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Psicótico, yo te digo, no es siempre, es un momento nada más. Es por un tiempo. A ver, ¿quiénes de los que estamos acá tuvimos brote psicótico? Yo. Bueno, entonces vamos a ir desde allá para este lado a ver que cada uno me cuente. ¿Cómo es eso de tener un brote psicótico? Bueno, yo tenía miedo que me hagan algo en la calle, no sé, en la gente. Notaba que la gente era mala y bueno, a mí me medicaron. Fui al médico, me medicaron y ahora me siento más tranquilo. Bien. Así te duró un ratito, nada más, con atención. No, no me drogaron, estoy medicado bajo médico. No, digo que te duró un ratito, no es que te dura para siempre. No, te duró un tiempo, sí, hasta que te recuperas te dura bastantes años, te puede durar años, sí, no digo que no, años te puede, a mí me duró años eso, pero bueno, yo estoy mejorado ahora, estoy bajo tratamiento médico y estoy mejorado. A ver vos, ¿cómo fue en tu caso? Estuve un año encerrada en mi casa, no quería salir afuera, no había la luz del sol, nada. De día dormía y de noche deambulaba, tomaba alcohol puro. ¿Y cómo te recuperaste de eso? Tomaba energía pura. ¿Cómo saliste de ahí? Y hicimos crisis junto con mi hermano, porque a mi hermano le pasó lo mismo. Nos metimos la droga y nos quisimos salir y nos encerramos los dos juntos. Y ¿salieron los dos? Sí, ese un día nos agarró que nos volvimos locos. Mi hermano lo tuvieron que llevar a la fuerza porque estaba ya estaba mal y fue para el neuropsiquiátrico. Y yo fui a parar a la guardia, pero no me internaron en neuro porque era menor. Entonces me mandaron para mi casa. ¿Y qué hice? Fui y me fumé un porro. Y te calmaste. Y llegaba el otro y mi papá me lo sacó, me lo tiró y bueno, y de ahí me empecé a tratar. Empezaron a tratar con mi papá y mi mamá me empezaron a... Mi papá me maneja la medicación. Y sí, con la ayuda de la familia pudiste salir. Claro. O sea, cuando estaba ahí escuchaba todo redondo, todo música de rock. Y bueno, yo también tenía por ahí, a la noche salía y tenía, me daba vuelta y yo veía como que me estaban espiando. A ver, vos Claudia, ¿cómo fue? Y yo tuve un brote psicótico hace 7 años, en el 2011, cuando me agarró de un accidente que tuve eléctrico. No, hacía así, estaba como que no podía, tenía pánico de todo, tenía pánico al colectivo, de subir, tenía pánico yo sola, no sabía qué hacer, yo decía, Dios, ayúdame. Y tenía como que me perseguía. ¿Tenías la sensación de que alguien te seguía? Sí, veía cosas en la pared, todo, veía alucinaciones, todo. Entonces yo fui a la doctora de la guardia en 2011 y me dieron una inyección a dopidol de carbamato. Adopidol de carbamato y ahí se desapareció todo. Nada más. El adopidol es la peor droga que te pueden dar. ¿Y por qué a vos te funciona mal? Y porque me agarrabas temblores. A mí me agarraba calambres. Bueno, Ricardo. Bueno, yo cuando era pibe me maltrataba a la policía. Me maltrataban mal. Porque atrás de la comisaría había un colegio menor que se llamaba el CEN. Ahí estaba ahí, lo agarraron, lo maltrataban, la policía venía a acabar, vos robaste, agarraste, te asustaban para que vos cantes la verdad, para que digas la verdad. Yo la verdad robaba para comer a mis hermanos. Permiso, voy al baño. Para comer a mis hermanos, la verdad robaba. No robaba por dañino, por hacer cosas, no. Robaba para darle a comer a mis hermanos. ¿Y eso la policía no entiende? No, la policía hace su trabajo. Cada cual hace su trabajo. Yo sé lo que hago y eso es lo que hace. A mí también me pasaba una idea fea en la cabeza, esos dos nudos, muchos nudos del moño, esos están los nudos. Después, cuando estaba en el séptimo grado, los nudos... Sí, esa miércoles me agarró en la cabeza. De los dos nudos, muchos nudos del moño, me voy a los nudos. Y después el moño de miércoles, ese del séptimo grado. Y después, que yo lo hacía bien, que, bueno, pues vuelvo. Que me empecé a dar las copitas, ese moño de miércoles. ¿Qué es el nudo? No, que dos nudos del moño, muchos nudos. Era una mocosa de 12 años. Pero, ¿qué es el moño? Explícame. No, que hacía dos nudos del moño, muchos nudos. Sí. Pero ella era una nena de 12 años. Así me dijo una señora. Esa edad tampoco sabía lavarte bien la bombacha, me dijo una señora. Estaba en la edad del pavo. Un saludo para Oscar Azulza, que será un campeón. El Rafa, para el Rafa. también son amigos míos, para los principitos, los caras sucias, aguante los caras sucias. Bien, un saludo bien aguante para los caras sucias del principito.